industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ricky Martin estrena Tiburones. El cantante lanzó el video de su romántico tema que trata sobre la reconciliación entre dos amantes y la lucha que eso conlleva. En este, se puede ver al artista caminando entre policías y llegando a una manifestación, donde finalmente todos los asistentes celebran bailando. Fue dirigido por el puertorriqueño Cacho López. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.